Sábado, Distrito Federal. Pensamos sábado, que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, acá estamos, último bloque ya, sí. Y no queríamos dejar atrás el bloque de conducción federal, y para eso lo tenemos a nuestro amigo Claudio Obrón, con el cual salimos en Espacio Vial también. Hola Claudio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, por suerte todo bien. Todo contento de tenerte al aire, te quiero mucho, sabelo bien, y bueno, a partir de ahí es que me emociona tenerte al aire. Te hago una pregunta muy puntual que es de este bloque, que es la de ¿cómo detectás que alguien es turista cuando estás ahí en Concepción? ¿No? Recordemos que Claudio está en él vive en Concepción de Tucumán, digamos. Sí. Concepción en la localidad de Tucumán, ¿no? Hay varias Concepciones, digamos, que es provincia de Tucumán una vez al año, ¿no? El 8 de diciembre es provincia de Tucumán, es capital de Tucumán. Todos fuimos a una Concepción en algún momento. Excelente, sí, bueno, buena pregunta. El contexto justo da para responder esa pregunta. Estoy justo en el centro de Concepción y acabo de presenciar un choque por alcance, pero bueno, recién por la lluvia y la visibilidad y demás. Bueno, precisamente el tema este de turistas por estos lugares, me ha tocado conversar con muchos, no muchos, con un par de ellos. Trato de hacerlo una vez cada año. ¿Por qué? Porque me interesa saber qué es lo que encuentran acá cuando vienen, sobre todo de provincias donde se respeta más un poquito el tránsito que en Tucumán, digamos. El que vino por Tucumán sabe que uno de los peores lugares, si se permite el término, para manejar es acá, digamos. Pero bueno, y resulta que la respuesta es precisamente que las personas que vienen de otros lugares a conducir acá se encuentran sorprendidos por nosotros. A ver, no tengo problemas en decirlo, vivimos en un estado de anarquía prácticamente en las calles en Tucumán, donde cada uno hace lo que quiere y lo que puede en un momento determinado. Entonces, se encuentran sorprendidos. Ahora, la otra sorpresa es que el que aprendió a manejar en Tucumán puede salir a manejar tranquilamente en otros lugares donde hay un poquito más de control. Eso me han contado, al revés, digamos, del turista que viene por acá. Sorprendidos también, sobre todo, por el trato que tienen en este lugar, en Tucumán sobre todo, teniendo en cuenta que cuando la falta de señalización que hay ha hecho varias veces de que el mismo organismo de control, cada poca vez que está presente, le sirva de orientación a los turistas, ¿no? O sea, es un medio raro lo que estoy diciendo, pero es una realidad que se vive desde este lugar. Entonces, para redondear, digamos, ellos, los que vienen a conducir de afuera, por un lado se sienten protegidos y por otros desprotegidos, precisamente porque vienen acostumbrados a conducir de una forma a donde hay un orden un poquito más que el que tenemos nosotros acá, y llegan y se encuentran, bueno, librados a la buena de Dios en un tránsito que, por lo general, el control prácticamente es inexistente, y eso ha hecho a lo largo de toda la historia en esta provincia de que hoy se maneje utilizando un hábito en donde, como digo siempre, nosotros en Tucumán estamos en vivimos en una sociedad donde creemos que todo lo que está bien es lo que hacemos nosotros y no lo que hace el otro, digamos, y con ese concepto es medio difícil que este problema se solucione a corto plazo. Por eso es que estamos trabajando mucho con los medios de comunicación para informar precisamente sobre esas conductas en el tránsito. Espectacular, ¿eh? Creo que sintetizaste todo en 5 minutos. Muchas gracias, Claudio, te agradecemos muchísimo por darnos esta ventanita. Cuando quieran, estoy a disposición. Y bueno, siguen saliendo por Espacio Vial, que ahora estamos mejorando un poco la calidad técnica para poder llegar mejor a muchos otros lugares también. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad.